frecuencia metalera. Conducción, Norma López. Walter Reyes. Jorge Juárez. Frecuencia metalera. Bueno, listo, ¿ya estamos? Che, loco, yo tengo algo que decir antes que nada. Muy buenas noches, programa 147 de Furia, Metal Fest, mirá, de Frecuencia Metalera. Y estamos vivos, después de 3 días de la concha de su madre de calor, de laburo, de más de 45 notas, de como 3 fotos bien y 7000 horribles. Claro. Estamos acá, los tres estuvimos presentes con Walter, a Walter sabe cómo dice laburar. Pasamos juntos una noche. Ya era hora. En el Hotel Zara, te abrazado. Ya era hora, dice. Y Normita fue el domingo, la verdad, loco. Fue el domingo, los vi muy felices, muy contentos. Fue nada más que para hacer rostro, porque no hizo nada. Una emoción. Ya vamos con el correr de los programas. Esto, no trabajó. El Furia fue una cosa muy grande, ¿no? Y vamos a tener que hablar durante varios programas del festival. Ahora nos vamos a enfocar. Hoy va a ser un inicio así. Atípico porque ya está el invitado presente, más puntual que los mismos conductores. ¿Quién vino temprano? Presentate, por favor. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo anda todo? Frecuencia Metalera, todos los radioescuchas, ¿cómo andan? Mario Rucio les habla, guitarrista de Tandem. Contanos cómo está la banda, cómo está proyectando el año, ¿Cómo se viene preparando para la fecha que ya estamos a días? Bueno, arrancamos muy bien el año, arrancamos con tocando. Tocamos en febrero, fuimos invitados para tocar junto a Enforcer, que vino, tocó en el teatrito. Ahora tocamos la próxima semana en La Cuadra, junto a Soster y a Rox. Y también estamos invitados para tocar con Hiet, que viene primero de mayo, no me equivoco, primero de mayo es la fecha, también en el teatrito. Así que bueno, tocando a full, arrancamos el año muy intenso y después se viene grabación de segundo disco, así que están ya estamos bastante comprometidos este año. ¿Con la grabación del disco ya arrancaron, ya tienen los temas preparados o van a empezar desde cero? La grabación ya está, el material, ya están maquetas realizadas. Ya estamos tocando en los shows, 2 o 3 temas estamos tocando del nuevo disco, que van a salir en el nuevo disco. Así que bueno, está bastante encaminado, tenemos que entrar al estudio y ponernos a grabar. O sea que ya el año como que le está quedando corto. Ya está programado, sí, sí. Porque ya, acá viste cómo es, arrancamos marzo. Pasamos marzo y cuando te quería acordar estás otra vez con la fiesta. ¿Viste? Encima. ¿Viste? Sí, nosotros pasó que terminamos diciembre, cerramos el año en el Roxy y bueno, vinieron las fiestas y ya dijeron, bueno, las metas son estas, tenemos esto yo, wow, chao. todo el año, ¿no hay vacaciones? Todo claro, agendado. Claro. No hubo vacaciones, por lo menos yo no tuve vacaciones. Armando el material, armando las maquetas, seleccionando los temas para el segundo disco, así que bueno, yo todavía no tuve vacaciones. Muchachos de Tandem, pónganse las pilas a ver si le dan al violero. A ver si le dan al violero. Unas vacaciones. Un fin de semana largo, aunque sea. Eso justo te iba a decir. Ustedes ya en enero ya arrancaron tocando, enero, febrero ya tocaron. Después, bueno, ahora en marzo que están haciendo este show. Sí, sí, tocamos en febrero y bueno, estamos laburando con un nuevo cantante que inició el año pasado, en el cierre del año en el Roxy, se despidió Emi y vino Javi. Javi Dular y estuvimos laburando todo el verano con Javi y bueno, Javi y el violero quieren vacaciones también, muchachos. Así que a ver, los chicos de Tandem se ponen las pilas. Contanos entonces cómo está actualmente formada la banda. Bueno, Tandem está con la base de Sergio Rocky Maizano, como siempre, el bajo Lito Salerno, como siempre. Está Miguel Garrido, le mando un abrazo, que está en Córdoba. Él sí está de vacaciones. Él vive allá, el muchacho es de Córdoba. Viene a laburar acá con nosotros. Al revés, ¿viste? Buah. Así que bueno, abrazo para Miguel. Gaby Fajardo en teclados. Yo, Mario Rusio, la otra viola. Y el cantante nuevo que arrancó este año, Javi Dular. ¿Cómo fue la adaptación, digamos, al nuevo cantante? ¿Fue rápida? ¿Ya lo venían, digamos, teniendo ahí en cuenta de hace tiempo? ¿O fue una cosa así de un día para el otro? Fue muy rápida. Javi estaba tocando con chicos de otra banda. De acá le gustó el material nuestro y dijo, quiero hacer la prueba. Claro. Vino... encajó y bueno, empezó a aprenderse las canciones. A fin de año dijimos, bueno, vamos a hacer la despedida como corresponde, porque con Emi estaba todo bien, simplemente por cuestiones personales no podía seguir con nosotros, así que bueno, hicimos el cierre del primer disco con él y la presentación de Javi, todo junto. Así que fue despedida y presentación. ¿Ese show fue en Hier? ¿Fue ese show? En el Roxy. En el Roxy a fin de año. Ah, ok. Sí. Ok. ¿Cómo, para las bandas, no? En general, yo no sé la experiencia tuya por ahí de cambio de componentes y eso, pero vos ya tenés una banda relativamente establecida, encontraste lo que estabas buscando en cuanto a sonido, en cuanto a cómo te sentís. ¿Cómo afecta a la banda cuando tenés que cambiar un miembro así y un miembro tan importante como es el cantante, ¿no? Si están dadas las condiciones, son similares, a ver, las cualidades del cantante son similares al que tenés, no hay demasiado inconveniente. El tema es cuando metés músicos, por ejemplo, cantante, que, a ver, uno no puede decir un cantante que quiero esta afinación, me compro un cantante de do mayor a... Eso viene con cada uno, no lo puede comprar uno como un instrumento, no lo cambia. ¿Lo tenés o no lo tenés? Por suerte, Javi tenía las condiciones muy similares a las del cantante anterior, entonces fue fácil. Vino, se aprendió las canciones, puso su onda y encaja todo. Así que bueno, por suerte no hay problemas. Y bueno, vino fantástico porque ahora lo necesitamos para el disco. Para ¿viste? El disco tiene nuevo, que entrar a grabar, él va a ser el responsable de las voces del segundo disco de Tandem. Ya por lo que vos contás, este año ya prácticamente lo tienen totalmente agendado. No sé si totalmente, pero nosotros sabemos que terminamos ahora con Hiet de invitados y ya es prácticamente vamos a entrar al estudio, nos vamos a enfocar en eso. Así que si hay presentación de disco será más hacia fin de año, bueno. Pero bueno, de acá toda la mitad del año va a estar enfocada en la grabación, casi seguro. O sea, el que los quiera ver tiene esta fecha ahora y eventualmente la de les Hit. Aconsejamos que vengan el próximo fin de semana y la de Hit, que va a ser una fecha hermosa porque terrible banda como suena. Esa es en el Teatrito. En el teatrito. Terrible banda, así que bueno, esa va a ser una hermosa fecha. Gunner me parece también va a estar con nosotros acompañándonos. Así que bueno, aprovechan a vernos en estas dos fechas que después... No se sabe cuándo sigue el tema. Nos encerramos y nos van a tener que venir a golpear la puerta al estudio. Si quieren comprar entradas, ¿dónde las venden ustedes? Las entradas a través de Icarus y vamos a tener algunas posiblemente a través de nuestras redes, sí, de Tandem Rock. ¿Y cuáles son las redes? Tandem Rock.ar, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube también, Tandem Rock. No, está bien. No, era para que sepan dónde las pueden conseguir para estas dos fechas que se vienen. Y si no, a través de Icarus, del sello que nos acompaña, va a haber la posibilidad de comprar, por supuesto. Sí, creo que es Icarus Music, ¿no? Icarus Music. La página, así que pueden igual creo comprar. También que, en, si no mal recuerdo, en el posteo de la fecha de hit también está la venta de entradas, cómo es, o sea, por dónde. Y el otro, bueno, el de la fecha del 18, bueno, eso seguramente debe ser por Icarus Music, ¿no? El 18, el fin de semana que viene, ¿no? A través de nosotros. Hecha a través de sí, ustedes. Sí, a través de nosotros lo puede hacer, de nuestra página. Hay un link para conseguir la entrada. Y es posible que a través de Icarus también haya. Sí, sí, sí. Pero bueno, métanse en tandemrock.ar y ahí está toda van la información. A encontrar el link, sí, para poder venir el próximo fin de semana. Sí, nosotros a veces pensamos, nosotros tres acá, genios, pensamos que los músicos que vienen traen toda la información guardada acá, ¿viste? Y a veces no podés acordarte de todo, es imposible que tengas toda la información. No, porque, a ver, yo personalmente no me ocupo de la claro. red. O sea, yo me ocupo de la música, me ocupo de otros aspectos. Quizás Rocky, los otros chicos, Rocky, Migue y Javi se ocupan más de las redes. Entonces están más al tanto de todo. Entonces yo toda la información junta en la cabeza no la tengo. Imposible. Me quedo imposible. Con esa parte. Yo no me ocupo de las redes, me ocupo de la música. ¿Quién compone las letras? Las letras del material de Tandem en este momento se fueron componiendo. Algunas las hice yo, otras las hizo el anterior tecladista de la banda. Otras las hizo Lito, el bajista. No hay un específico. Javier ahora... Bueno, hace muy poco que entró, o sea, cuando entró ya está el material compuesto, pero seguramente él ya tiene material, va a traer material compuesto por él a la banda. No hay un compositor fijo de la banda. Es una ventaja y es una desventaja porque el trabajo es más duro ponernos de acuerdo entre todos. Pero bueno, la apertura musical creo que es una ventaja para la banda que todos puedan aportar algo en la composición. ¿Cuánto tiempo hace que estás, digamos, haciendo música? ¿Cómo fueron tus comienzos? Mis comienzos fueron hacia allá más de 30 años. Tengo 30, 35 años de músico con la guitarra. Particularmente, Tandem fue mi primera banda. Esa es la historia mía con Tandem. Fue mi primera banda cuando decidí salir de practicar en casa y decir, bueno... De tocar para vos solo. De practicar y tocar, claro. Y decir, bueno, estoy en condiciones de buscarme otros amigos. Vamos y, a ver y qué sale banda, de a ver esto. A ver qué pasa. Tandem fue mi primera banda. Fueron mis primeras composiciones como músico en serio también, allá por principios de los 90, 91, 92. Así que, bueno, con la banda tengo una historia muy larga. Somos todos muy amigos y bueno... Hay un sentimiento muy fuerte que nos une. Que en todo este tiempo, ¿no? Con el tema este de tanto tiempo que decís vos que se conocen y demás, ¿cómo ves vos que la banda fue encarando los tiempos que fueron pasando musicalmente? ¿Siempre se mantuvieron en el mismo estilo? ¿Se adaptaron a otra música o desde el principio siguen haciendo lo mismo? No, creo que todos evolucionamos, cada uno de los músicos. Si bien no estuvimos siempre juntos, tuvimos un impasse de unos cuantos años separados, pero seguimos siendo amigos y cada uno siguió con sus proyectos, sus bandas. En el 2018 decidimos, bueno, volvimos a juntarnos y a encarar el proyecto Tandem y dijimos, bueno, agarremos el material que nos gustaba, las canciones que nos parecían más de nuestro estilo, que nos gustaban, y empezamos a meter canciones nuevas. O sea, hicimos canciones nuevas, por ejemplo, Despierta Argentina, tema nuevo que está en el primer disco, Triste Rey, otra canción que no estaba, no era de la vieja época de Tandem. Entonces fuimos mezclando algunas canciones viejas de las que más nos representaba y aportando material nuevo. Alguna que compuse yo, otra que puso el bajista, en fin. El tecladista también puso sus temas nuevos, así que hay material nuevo y material de los inicios de la banda, ¿no? Abierto, variado. ¿Se puede conseguir físico el disco por Icarus? A través de Icarus se puede conseguir físico, sí, sí. ¿Y en las redes sociales? Perdón. Y si nos lo piden a través de nuestras redes, encantados, se lo mandamos, se lo conseguimos, ningún problema. Con respecto a lo que preguntaba Walter sobre el físico, el nuevo disco que van a empezar a trabajar ahora en un par de meses, ¿la idea es sacarlo físico o solamente como es ahora la mayoría de los discos por los discos van a salir digital, posiblemente Icarus maneja el tema de los físicos, los vendemos en eventos y en ocasiones particulares. Claro. Está todo en la red. Claro. Funciona así. Pero hay físico, hay remeras, hay discos, hay merchandising. Hay merchandising físico también. Bien, o sea, bien. No es que no lo tenemos. Está, a través de Icarus lo tenemos. Claro, no, lo que yo digo por ahí es, si la idea de ustedes es el nuevo disco también sacarlo en físico, si ya lo hablaron eso. Sí, va a salir físico, seguramente. No. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo se manejan con el tema de el arte? Porque al estar en la movida que muchos ya no muchas de las bandas de hoy en día, viste, le importa subirlo acá, allá, que quede colgado. Y por ahí mucho no se fijan en lo que era la vieja escuela, ¿no? Como la que venimos nosotros. El arte de cuál va a ser la tapa, cómo va a ser adentro, las fotos. Sí, sí. ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Se cagan a trompa entre ustedes? Exacto, exacto. Tal cual, así es. No, con consenso claro. entre todos, buscamos cuál es el sentido del disco, cuál tema va a representar más el disco, de qué habla esa canción, ¿no es cierto? Por supuesto, cuál es el motivo del tema, y en base a eso buscamos un arte que represente a lo que quiere decir. Y entre todos, nos ponemos de acuerdo, se tiran ideas, hasta que decimos, bueno, esta queda. Evidentemente, por lo que decís y lo que dijiste antes, trabajan así en conjunto para todo, tanto como para la música, como para absolutamente exacto. todo. Entonces, son una banda. Somos un equipo, sí. Exacto. Absolutamente, absolutamente para todo. Para elegir fechas, lugares, ponernos de acuerdo, ensayos, temas, arreglos de canciones, todo lo consensuamos. Por suerte, todo lo consensuamos. Ahora yo tengo una pregunta un poquito difícil por ahí. Ustedes trabajan con Jorge Montiel. Sí. ¿Cómo es trabajar con ese tipo, la verdad? ¿Cómo es trabajar con ese tipo? En realidad, el que trabaja más con Jorge es Rocky. Si hubiera venido Rocky, él te diría cómo es trabajar con Jorge. Yo tengo la mejor onda con Jorge. Pero el que está pegado a toda la movida con Jorge es Rocky, es Sergio. Bueno, desde acá le mandamos un gran saludo a Jorgito. Sí, sabe Jorge, abrazo grande, Jorge. Sabe que lo queremos mucho y sabemos que está con nosotros. Sí, No, pero aparte hay un tema, él siempre le gusta que pregunten de él, ¿viste? Porque él está muy orgulloso del trabajo que hace y yo creo que así tendría que ser, es como nosotros. Nosotros hacemos esto chiquito, con todo el amor que tenemos y estamos orgullosísimos de lo que hacemos. ¿Sí? Entonces, yo creo que cada uno está orgulloso y está bueno que te lo reconozcan también. Él también, ¿no es cierto? Sí, él también, es amigo de la banda, está con nosotros, así que también le mando un gran abrazo. Sí, por supuesto. Sí. Yo que lo conozco, yo lo que puedo decir que en un momento, no voy a decir hace cuánto tiempo, ¿no? Pero él dijo, voy a agarrar pocas bandas de las que tengo, de las que a mí me gustan y sé el tipo de gente que es para trabajar, y el resto no, porque me rompe la cabeza, no me alcanza el tiempo. Me voy a quedar con las bandas que son realmente amigas mías y que me representan más o menos musicalmente. Así que ahí habla de una persona que no busca hacerse fama o demás. Es un tipo que le gusta el tema de que comprometido con su laburo, loco. Sí, comprometido con el laburo y decir, bueno, con esta gente se puede trabajar y con esta no. No me rompo la cabeza, me quedo con ellos y le doy para adelante. Y es así, Jorge. Trabajar no, cómodo sería. No es como yo que trabajo con vos, ¿no? Así que bueno. Bueno, volvamos a lo de la fecha del sábado, que es la que tenemos más encima, cercana, ¿no? ¿Con qué se va a encontrar el que vaya a ver a Tandem? Con la, como dice Lito siempre, bajista, con la topadora del rock. Bueno, toda nuestra fuerza va a estar ahí en el escenario, muy cerca de la gente, por el lugar como es, el pub es así. Así que bueno, va a estar con toda nuestra potencia ahí bien cerca. Y bueno, siempre dando lo mejor de Tandem y nuestra música. Nosotros seguramente vamos a tratar de estar ahí acompañando. Esperemos que sí. Sí, vamos a tratar de ir casi. A veces se nos complica cubrir todo, ¿no? Pero bueno. Últimamente se nos está complicando. Se nos complica. Una de las cosas es esa. Bueno, este fin de semana, ¿cuántas bandas tuviste? Sí, tuvimos 53 bandas. No, pero. Podés venirte a ver un día, tres banditas. Sí. No, pero es. Pero ¿sabes cuál es la ya le pusieron los puntos, chicos. No, pero la complicación no es eso. La complicación es que de esas 53 bandas, todas nos invitan a todas las fechas. Claro. Yo me sorprendí mucho de que todas las bandas que estuvieron, que nosotros le hicimos entrevista en algún momento, venían ellos a buscarnos y saludarnos. Ah. Bueno, esperemos que no todas toquen el próximo fin de semana. No. Y ese es otro problema. Hay muchas fechas, tenemos que estar buscando. ¿Quién puede ir a sacar foto acá? ¿Quién puede ir acá? Bueno, vos vas acá, yo voy allá, así. Para no estar todos en el mismo lugar, porque dejamos colgado a un montón de gente amiga también, ¿viste? Que bueno, queremos quedar bien con todo y no se puede. Lamentablemente hay un tema también, ¿no? Que se volvió a como era antes de la pandemia, de que de golpe tenés 60 fechas en... ¿Cuánto? 30 kilómetros a la redonda a partir de este punto. Eso es verdad. O sea, mucho show. Los lugares cuesta conseguir para tocar porque están saturados. Sí. O sea, hay muchas fechas, es verdad. Eso es verdad. Así que bueno. Para que los que nos están escuchando y por ahí digan, yo no lo quiero ver a Rocks, no lo quiero ver a Soster, quiero ir a ver a Tandem. Aunque yo no abogo por eso. Yo creo que si vos vas a un lugar tenés que ir, en cuanto abrió la puerta, entrar, tomar un vaso de agua, aunque sea... Esperar ver a las tres bandas, o las cuatro, o las cinco, o a las 54 que toquen, y después irte. No me parece. Eso es lo que las bandas quieren, y es lo que nos gusta a nosotros. O sea, lo ideal es eso: compartir el público, compartir la gente, que escuchen, que se enriquezcan con cada una de las bandas de la fecha. Así que bueno, espero que puedan venir a ver a todos. A todos. En caso, por ahí a veces también no pueden. ¿Ustedes tienen idea de a qué hora tocan aproximadamente? Nosotros cerramos la noche, así que va a ser la última banda. 11 de la noche en adelante, calculo. ¿A qué hora es puerta, te acordás? Tendría que buscar. Demasiado. Lo buscamos. No vamos a hacer pensar al... Ayúdenme, por favor. Sí, vamos a buscarlo. Porque... Igual, el mensajito. Igual, digamos que el tema de los horarios con el tema de pandemia y demás se están cumpliendo bastante, cosa que antes no pasaba. O sea, si uno dice a tal hora, se están cumpliendo los horarios, empieza a tal hora, termina a tal hora. Que eso había que acomodarlo hace rato, me parece, acá en lo que es la movida, porque era... Vos ibas 11 de la noche, no había llegado, como era un chiste que se hacía antes, ¿no? No sé, a la hora que tocaba la banda no había llegado ni el sonidista. Yo creo que los horarios está bueno, que se cumplan, que se respeten. Han acomodado los horarios también. Para los lugares también. O sea, no poder hacer ruido determinadas horas. O sea, el show tiene que empezar de tal hora a tal hora, punto. Entonces, los lugares se han tenido que acomodar también a los horarios. Sí, también hay las una... Las restricciones que han tenido. También hay una cosa que provocó la pandemia, que es que muchos lugares que antes solamente hacían una fecha durante la noche y entonces abrían las puertas a las 9 y querían con la misma gente estar hasta las 4 de la mañana, hoy te abren a las 7 de la tarde, termina a las 23 en punto, la última banda ya se tiene que haber ido y te echan a los escobazos porque... O sea, a los escobazos. Pasa. Te apuran a la gente a las 23:30 tienen un nuevo evento. Entonces eso también hace que cumplan los horarios, ¿no? A las 20 horas dan puerta el sábado en La Cuadra. La Cuadra es el boliche de Ramos que todos conocemos, que está ahí a dos cuadras de la estación, sí. fácil de llegar, fácil de volver. Ahí en la Avenida Gaona. En la Avenida Gaona, exactamente. Bueno, el programa sigue. Bueno. Nosotros te agradecemos profundamente tu presencia. Yo les agradezco a ustedes, un placer estar con ustedes. Que viva el rock, que viva el metal. Las puertas de Frecuencia Metalera, como se lo decimos a todos, y no lo decimos como latiguillo, sino lo decimos porque claro, lo sentimos realmente, que siempre están abiertas, que lo que quieran presentar, que lo que quieran mostrar, que lo que tengan para informar, cuenten con nosotros, que muchas nosotros gracias. Siempre estamos dispuestos. Por ahí a veces no tenemos espacio. Nosotros, por ejemplo, tenemos una agenda, ya tenemos fechas agendadas para mayo, para hacer notas. De invitados, ¿no? Entonces por ahí a veces sale, che, mirá, podemos, mirá, no, o sea, lamentablemente nosotros tratamos de hacer dos, y en un momento hicimos tres notas por programa, cuatro. Pero al final no le puedes dar ni 10 minutos a un invitado. Y eso no va, sentido. Para nosotros no, hacer nota, 20 notas en un programa de 5 minutos con cada banda es falta de respeto. Preferimos hablar 20, puede, 25, media hablar, hora. Se puede hablar con todos, hay lugar para todos. Sí, sí, así que bueno, lo que necesiten de Frecuencia Metalera lo tienen, muchas chicos, gracias. Vos muchas y gracias, todos tus compañeros. Y ¿no? Por supuesto vamos a estar en contacto, vamos a estar brindándoles a través de ustedes toda la información de la banda que... Las novedades que vayamos teniendo se las vamos a traer. El compromiso de la banda. ¿Y bueno, con qué? Ahora vamos a cerrar la nota con una canción de Tandem. Justamente la nombró bien. Recién. Una de las que me las mandó Jorgito, ¿no? Me mandó un par de canciones para que elija. Yo elegí bien. Triste Rey. Dale. Así que. Muchas gracias por tu tiempo. Y la mejor para el fin gracias de semana. Gracias a ustedes y nos estamos viendo. Nos estamos viendo, chicos. Bueno, vamos, Mauro Enzo, con, con la canción de los chicos. Pero Festival Nunca Más, edición 16. Por memoria, verdad y justicia. Actividades diversas, feria de fanzines, libros y CDs. Y los grupos Disidente Inmortal, Battlecry, Certera, Filosa, Mortífera, Perversica, Caravaca, Metralleros, Sicarios, Bastardos, Social Shit, Witan, Atenas y Reinará la Tempestad. Desde las 10 horas en Plaza Congreso, con el apoyo del Sindicato Argentino de Músicos, este 24 de marzo el metal vuelve a decir presente. Bueno, estamos en el Furia, acá con la gente de Riel. A ver, ¿quién quiere empezar a hablar? ¿Quién se quiere ir presentando de a uno? Nano, vocalista de Riel, metal pesado. Manuel, guitarrista de Riel. Bruno, bandero. Casiel, bajista. Loco, la verdad que para abrir un festival con el calor que hace y a esta hora hay que tener unos huevos grandes y hay que querer la música, ¿o no? Es así, exactamente como vos lo decís. Pero es como consideramos nosotros la movida, hay que ponerle huevo siempre, todo el tiempo. Hoy se nos da la posibilidad de un evento de esta magnitud, pero generalmente a pulmón. Entonces hoy abrir esto es un honor para nosotros y sobre todo con el aguante que hay tan temprano. ¿Quién me cuenta un poco la historia de la banda, de qué zona son, hace cuántos años están juntos? No, bueno, Riel se formó allá por el 2010, una banda con otro cumpa que venimos de los años 90, la idea la misma de otras bandas, una fusión de dos bandas de los años 90, se forma Riel y hoy la formación actual es que quedo yo como aquella vieja formación y todos los pibes nuevos, todos jóvenes que siguen esa idea, digamos, lo fundamental del proyecto, la idea que consideramos que es importante sostener y mantener en el tiempo para que no caiga la rebeldía en el heavy metal. A ver, de los más jóvenes, si no me equivoco. ¿No? Se le nota, ¿no? Al bajista. ¿Cómo llegaste a empezar a tocar el instrumento y qué músicos te llevó a formar parte de una banda como la banda que hoy en día estás? Músicos así como influencia, bajista, la verdad que no hay alguno especial. Por ahí siempre me sentí más identificado por la forma de ser y o el camino que siguió por Osvaldo Civile, pero más allá de, o sea, en estilo, ideología y estilo musical. Claro, sí. Pero como influencia así concreta, no, nadie en particular. Pero más allá, él especialmente. Y empecé a tocar cuando tenía 14 años, me compré el mismo bajo que tengo ahora y bueno, hasta que contacté con el ex bajista, el que tocaba la guitarra al principio, que me invitó porque se habían quedado sin bajo y bueno. Y ahí estamos. Y acá estamos del 2012. La misma pregunta para el batero. ¿Qué referente? Y referencia. Primero, cuando arranqué a escuchar este género, siempre fue metal nacional. Viste, Hermética, B8, Palma Fuerte, todas esas bandas, viste, que marcaron para toda la generación nuestra, viste, un antes y un después. Viste, la generación anterior y las nuestras. Y qué sé yo, Batero, Pato Struve, no sé. Y después, cuando fui más grande, escuché música de afuera, como el thrash. Y ahí, viste, adquirí todo este estilo, toda esta forma de tocar. Que nos representa demasiado como banda ahora, en este momento. Así que yo cuando entré en la banda le di un giro, viste, un poco más trayero. Pero sí, no. Ahí está, total. Muy bueno. Bueno, a ver acá. Ya. Ya está. Creo que la pregunta. Aparte el look, todo, ¿no? Representa bien a, digamos, a esa generación del thrash de los 90. Claro, sí, justamente en esa época, por ejemplo, no había como ahora la comedia de Spotify, YouTube, todo eso. Entonces escuchábamos lo que pasaba en la radio. Entonces consumíamos todo eso, principio metal nacional, todo eso, y después empezábamos a escuchar bandas internacionales, las clásicas, ¿no?

bueno, estamos en el aire nuevamente después, sí, de, la nota con Tandem. Así primero es. Normita nos quiere comentar algo. Alguien ahí, uno. Alguien que nos está escuchando, Ricardo Tapia, el guitarrista de Rapante, nos está, hoy se sumó a nuestros oyentes, así que manda saludos y bueno, que le gusta la radio. Un saludo para vos, Ricardo, gracias por el aguante. También nos está escuchando Ale Villegas de Cosas que Pasa, con el que estuvimos en Zárate, un chico genial que... Pero tiene un apodo. El Chaque. El Chaque. Está escuchando, saludo, manda saludos y bueno, nada, después vamos a contar. Vamos gracias, a ir contando. Gracias. También nos está escuchando Natalia de Peso Argento, otra colega. Natalia, ¿cuánto, Norma? ¿Cómo? Palta. No, no. Así que bueno, y ahora vamos con el segmento de Walter. No es un segmento, es simplemente como... Aunque podría serlo. Debería serlo, no, porque este hombre tiene la capacidad. Es que lo es. Eso lo dejo. Walter es un segmento en sí mismo. Para los miércoles. Ahora fuera de él le voy a contar un par de cosas que me pasaron en el Furia. Epa, que cuando, bueno, cuando se iba para el lado de la campe, diga la verdad, porque fue muy seguido. No, por no por eso. Cállese la boca que ustedes compartieron hotel. ¡Opa! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Tengo una grabación de eso. ¡Roncando! No. Una grabación de haciendo unos ruiditos raros. ¡Epa! Bueno. No eran ronquidos. Con el tema que siempre hablamos, ¿no? Del tema de lo que se nos están poniendo grandes todos los músicos. Sí, nosotros no, los músicos que, sí. Que ya Ozzy ya no puede salir a tocar. Bueno, otro que se bajó, que todos el otro día, el fin de semana, estábamos hablando. No, debe ser porque hay mucha fecha, Saxon reprogramado, sin fecha próxima para que toquen, la gente preguntando si le van a devolver la entrada. En las redes sociales, Saxon publicó oficialmente que el señor Paul King, uno de los fundadores de la banda, el señor de los riffs más pegadizos, dijo que quiere retirarse de las giras internacionales, va a terminar la gira europea que están haciendo y le va a seguir dando una mano a la banda en lo que sea todo lo que es producción y demás. Y lamentable, bueno, que esté pasando esto con todo, ¿no? Lo que es el las bandas internacionales, que es lo que, bueno, acá mucho no se habla y demás. Pero bueno, por otro lado, Steve Harrell el fin de semana cumplió 67 años ya, bajista legendario de Iron Maiden y su fundador. Y también se cumplieron 10 años de la muerte del primer batero Cliff Burr de la banda. Están ayudando justamente también al señor Paul Di'Anno, que se va a instalar para terminar su recuperación de la operación de las piernas con sus problemas que tenía en Brasil. Y ellos dijeron que van a apoyarlo en todo lo que sea lo que necesite de dinero al señor Di'Anno, que está viniendo también a Argentina, va a tocar con la gente de Against, ¿no? Sí, señor. En Uniclub. Ay, sí, no me olvide. No digo la fecha porque eso sí no lo tengo. Mientras tanto, por eso también aprovechan. Yo creo que fue... Yo quiero ser malo. Pero... Sea malo, nada lo detiene. Claro. ¿Más? Arreglaron con Paul Di'Anno que le van a cubrir todo su tratamiento de recuperación y demás. Después de un montón de tiempo que nunca se hablaron. El mismo Paul Di'Anno dijo... Pedí hablar muchas veces, hablar con el señor Harry justamente para pedirle una ayuda. Y siempre me atendían las hijas y no me pasaban el teléfono. Y sacaron hace poco, en estos días, un books, un libro de fotos de la época de Maiden con Di'Anno. Fotos que nunca habían salido, de shows viejos y demás. Yo creo que eso no estaría habilitado para sacar porque no estaba bien la cosa con el señor Di'Anno. Y ahora, bueno, le dijeron, bueno, nosotros te vamos a retribuir y seguro hay un intercambio. O sea, las ganancias de esto va a ser para vos. Porque vamos un porcentaje. Vamos a recordar, sí. Cuando Cliff Burr cayó también, el primer batero de Maiden enfermo de cáncer, ellos le donaron para su tratamiento lo que fue el DVD de Maiden el de la gira de Brave New World, que es el Rock in Rio del año 2000 y pico, no me acuerdo ahora. Pero son las ganancias totales de, dijeron, de ese, de la publicación de ese DVD, era para ayudarlo en lo que era su tratamiento, que al final, bueno, y como sabemos que es el cáncer, a alguno le hace bien, a alguno le hace mal, y el señor Burr terminó muriendo hace 10 años. Pero en todo esto, aclaró el señor Steve Harris que ellos estaban siempre, digamos, su meta era tener 15 discos nada más en su carrera. Ellos decían, bueno, con 15 discos ya está, una banda, digamos, internacional, ya se... 15 discos de estudio, ¿no? Porque después sí. hay recopilaciones, discos en vivo, no sé, los singles que... Ya en, allá por el año 90, yo tenía un amigo que coleccionaba los singles que salían en cassette en esa época, que traían 3 temas nada más. Cierto que antes se vendían los singles, boludo. Sí, buah. No sé, había como 40 en esa época, ahora no sé cuántos habrá. Dijeron, bueno, el señor Harry dijo, el 17 ya fue Senjutsu, que es el último que sacaron, y es difícil que sacamos un nuevo disco. Estuve hablando con la banda, yo ya me siento grande, no creo que nos quede mucho tiempo para girar, aprovechemos para seguir de gira y tocando. Estoy haciendo, no en vivo no sé, pero sí, bueno. Sí, está saliendo en vivo que se ve. No, pero para la gente que no se escucha. Está haciendo entre comillas. Claro. Cada no, vez está moviendo los deditos de plata. Está haciendo plata. Plata. Aprovechemos para seguir girando todo lo que nos dé el cuerpo, porque ya la edad que tenemos, en cualquier momento uno u otro no va a poder. O sea, disco nuevo de Maiden, difícil. Pero siempre queda algo grabado. Están haciendo eso con Motorhead, que para mí está muy mal. Al señor Mickey D, batero actual de Scorpion, le propusieron poner un nuevo cantante y juntarse nuevamente para salir a tocar. Y el señor Mickey D, un señor, me saco el sombrero, dijo, nadie va a poder reemplazar a Lemmy. A mí, con ese cuento, no me consideren para seguir tocando. O sea, el negocio sigue por un lado, por el otro. La gente se está poniendo grande, los músicos están tirando la toalla. Nosotros no, nosotros seguimos igual de jóvenes. Bueno, no te veo en el pobre. Y para cerrar, todavía falta. Dale, igual. Yo antes de que cierres, antes te voy a dar el pie para el cierre, no me pero toque. Yo antes de que cierres te voy a decir. Ahora no quieres que te toque, ¿qué me toca? Claro, porque ahora estoy yo enfrente, ¿no? Allá en Zárate no decías así. Las cosas que pasaron en Zárate quedan en Zárate, Bocona. Es como las cosas que pasan en Las Vegas en quedan en Las Vegas. Secretos en Zárate. Secretos en el Río Paraná. En el Río de la Plata. Claro. Secretos en el Furia Metal Fest. Yo lo que quiero decir es lo siguiente, Walterio. Vos debes tener algún tipo de espía, ¿no? Al que mandás a investigar todas estas cosas, ¿no? Porque no tenés... ¿De dónde sacás el tiempo para buscar todo esto, loco? O con razón que no querés hacer ciertas cosas. Porque te la pasás escuchando, buscando información. Quiere que haga cosas. ¿Viste, Norma, no? Cosas. Rescatate, loco, no sé, ¿eh? Lo dejaste contento. Yo cuando fui el domingo, ustedes dos estaban contentos ahí. Porque fuimos a caminar por la costa del río. Sí, de la manita, seguro. Entangados ahí los dos. Opa. Bueno, Walter, eso fue fuerte. Sigue, Walter. Para cerrar, Brasil. Hace varios años se viene realizando un festival que se llama The Best of the Blues of the Rock. Wow. Este año siempre fue gratis, ¿no? Siempre fue gratis. No investigué mucho, pero me parece por la gente que viene este año, quisieron cobrar entrada. ¿Qué pasó? Este año va a venir el señor legendario... Buddy Guy, Steve Vai va a estar la banda Extreme, unos dos viejitos también, ¿eh? sí, obviamente, y el señor Tom Morello, gran violero de Audioslave, sí. De demás, bueno, de Rage Against the Machine, también, bueno, ¿qué pasó? Hubo muchas quejas en las redes y qué sé yo, que el festival siempre fue gratis. ¿Qué hizo esta gente? De un día para el otro bajó las entradas a menos de la mitad de lo que habían subido en ese momento. O sea, Yo no sé si los músicos capaz que venían de onda, como es no. un festival muy importante, y de golpe dijeron, vamos a lucrar este año, ya que vienen estos, que van a querer todo. No, yo no creo que los músicos, ningún no músico sé. Del mundo venga a ningún lugar gratis. De onda, claro, jamás, o sea... Jamás. Pero ellos por ya están lo pagados. Menos, por lo menos... Yo no sé si son tan así, ustedes no conocen cómo es el tema. Hay gente que por más que tengan un nombre y demás... con que le cubran los gastos de viaje, que le cubran el hotel y demás, por ahí van a tocar a algún lado. Más si le gusta el tema de... No es tan así bueno, internacionalmente. Bueno, pero, no se crean que todos son... No. Para. La gente... Que, bueno, no quiero decir nombres. Lo que yo digo es lo siguiente. Ponele, para una comitiva, una banda sí. de 5 músicos que tienen que traer los instrumentos, que tienen que traer una comitiva, uh-huh. Vos le tenés que pagar los viajes, tenés que pagar las estadías. Uh-huh. Estamos hablando de un... No estamos hablando... La única banda que figura es Extreme. Los otros son todos solistas. O sí. sea... Capaz que le ponen músicos locales para tocar dos o tres temas. ¿Puedo decir algo? Sí. No. ¿Puedo decir algo? Sí. A ver, ¿qué pasa? Cállate, Enzo. ¿Cómo cállate, Enzo? Acá dicen... ¿Secretos en Zárate? ¡Epa! Mandanos saludos. El equipo de Apoyo Acero, que está Aguada, que está Cristian, que está... Tomás Burro. No conozco a esa gente. Nos están escuchando. No conozco a esa gente. Saludo para ellos, a mis niños... Besotes grandes. Todos hijos de Norma. Antes de que sigamos, mira lo que dijiste, sí. Me hiciste acordar de una cosa. Y esto no es chiste. Después vamos a seguir jodiendo. El primero de abril, sí. en el Amparo Bar, se hace la fecha en recuerdo sí, de sí, nuestro sí. querido amigo Héctor González, que en estos días se cumple un año de su muerte arriba del escenario, cerrando el show de Esclavos del Nuevo Mundo, ¿no? Ya se dio la lista de los músicos, porque no va a tocar Esclavos del Nuevo Mundo, va a tocar Acto de Locura, que era la otra banda que él tenía. Hacían tributo a Maiden, sí. exactamente. Entonces van a ser éxitos de Maiden y ya tiraron la lista de los músicos invitados. Entre ellos están Adrián Segor, está Fernando Ricciarduli, está Pablo Gamarra, está... John Acarion, de Carrion Herd, están, bueno, los chicos de, por supuesto, de Esclavos del Nuevo Mundo, también está Eddie Walker, está Ángel Vargas, fíjense en las redes de Frecuencia, tenemos que estar todos locos para acordarnos del Pela. El Amparo Bar también. El Amparo Bar, exactamente. Que nos dio la confianza de poder promocionarlos y demás. A Fernando y a Jonah Carion, ¿lo nombraste? Sí, los nombré. No. Sí, ¿y sí, a Pablo? Sí. También los nombré. ¿Sabes que no escucho? ¿No me escuchás? No estoy escuchando. Entonces, sacate el auricular. Nunca escuchas. Subile más al volumen a tu auricular. Subile el volumen al auricular. Gómez. Sí, Adrián Segor. Ahí. Es el primerito, ¿eh? No puedes tirar la mano y levantar el volumen, ¿te das cuenta? Y yo le dije, encima sí, en el corte le dije, y me dijo, ahora sí. Ahora sí. Me mentiste. Así que bueno, nada. Algo me más. ¿Puedo terminar con esto? Así empezamos a hablar. Un segundo más. No nos olvidemos, tenemos que estar ahí todos el primero de abril, en memoria del Pela, loco. Sí. Un tipo de los que hay pocos, ¿eh? Así que bueno, cortemos con esto. ¿Walter, algo más con respecto a eso? No. Bueno, listo. Apoyo a lo que dice Jorge, que... Hay que estar, si bien para los que les gusta Maiden va a ser una gran fecha, para los que conocimos al Pela, los más allegados, los que lo conocieron... Es más que eso. Va a ser una fecha... más especial y va a ser un día como un abrazo gigante para todos. Va a ser más que un recital emotivo. Yo en la primera banda que lo vi tocar al Pela fue con Acto de Locura. Nosotros nos quejamos, ¿no? De viernes, sábado, domingo, pero yo la gira la había empezado el jueves. Cierto, ¡epa! Se fue con los chupines de plateados. El jueves, gracias a mi amigo Luis Sarmiento. Ex amigo. Poza, que ex, nunca está acá, no sé si está escuchando. Ex amigo. Conductor de Almas de Acero y también operador y compañero de Diabólico Plan. El miércoles nos juntamos a ver el partido de River Plate, que jugaba la Copa Argentina. Por supuesto, el más grande. Y en ese momento... Se juntaron ahí porque hacía calor, ¿no? Por el frío que salía de la tele. Me dijo, esto es para vos. Y un día antes me regaló la entrada para ir a ver a Def Leppard y Motley Crue en el Parque Sarmiento. ¿Qué te parece? A Rata Blanca no llegamos. Cosa que yo tampoco quería, pero bueno, él quería y no se pudo. Tenía cosas, yo ya había programado pasar a ver a mi hija hace un ratito, tenía que organizar un par de cosas. Así que nos pasó algo loco ahí entre medio, conocimos una pareja de gente que fue en el momento que venía de Estados Unidos de vacaciones y se compó con nosotros. No es algo escatológico, ¿no? Una colombiana y un yankee que viven, creo que en Florida vivían. Bueno, ¿qué pasó? Motley Crue venía de tocar de Brasil. En Brasil mandaron a cubrir para uno de los medios más grandes de Brasil a una señorita. ¿Qué es lo primero que criticó del show? Que las letras son misóginas, que las dos, pues te digo, tenían dos perras arriba del escenario, la morocha, papá. Bueno, no voy a decir porque se me viene el gen de adentro que tengo, pero lo mejor de la noche de todo de Motley Crue para mí fue la morocha que tenían ahí arriba. Salió a hablar mal hablar de la banda, de esto. Escúchame, es una banda que ya veo que debe haberse una señorita joven la que mandaron a cubrir, porque son planteamientos actuales. Si vos vas a ver una banda de esa época, de los 80, como Motley Crue, que todos sabemos lo que es, unos locos pervertidos de que cuando Tommy Lee empezó a saludar a la gente y era fuck, motherfucker, era una palabra motherfucker, era así, hablar y putear al todo tiempo, y la gente me decía... corearlo a Tommy Lee decían Pamela porque fue esposo de Pamela Anderson. ¿Chuchu? ¿Pamela? Entonces, si vos todo eso no lo sabés, no entendés por qué los pensamientos de la banda, era otra época, era otro rock, era glam metal, era... creo que eso está de más. Dividamos los tiempos y las épocas, sí. Si la banda sigue girando con show internacional y en ningún país lo prohíben por las letras o por lo que muestran en el escenario con las chicas bailando y demás, loca, ubícate en el tiempo. Y le digo a todo el mundo, hay bandas que hoy en día es como la televisión. Hay programas ya, no sé, Olmedo y Porcel, por más que era medio naif y qué sé yo, ya con lo que hacían... Pipo Pescador. No podrían estar hoy en ningún lado. Manden a cubrir gente inteligente, gente como nosotros. Totalmente. Que ahí en Zárate, todo el mundo, la verdad que yo a Leo le agradezco mucho y a Paula también nos agradecieron enormemente y eso me sorprendió el laburo que hicimos. Nos hicimos dueños de la sala de prensa, Walter. Esa es la realidad, era nuestra sala de prensa. O sea, manden gente capacitada, gente que no vaya con un pensamiento hueco a criticar. Si vos no sabés de la historia de la banda, o si sabés, mejor no vayas, porque para criticar, al contrario, como gente que también dijo, hubo 50 personas en el Furia Mentira, nosotros estuvimos ahí. Estuvimos presentes. Y menos de 500 personas menos de 500 personas el primer día o más había, capaz que fue el día más flojo, el viernes, vamos a decir la verdad. Nosotros no vamos a mentir tampoco, pero el viernes fue el día más flojo, el sábado fue el día, la verdad, que terrible con el calor que hacía y la gente respondió, fue, y el domingo hubo más gente todavía que el viernes, no tanta como el sábado, pero fue un festival en general que para el lugar, lo lejos que le queda a mucha gente, fue terrible. Muy bueno. Las bandas, la predisposición que tenían, que apenas se bajaban, le hacíamos nota. Estaba la gente de la radio de Zárate, que eran locales, tenían Un re. Sí. El próximo Furia vamos a tener algo similar. Vamos Walter. A pedir vamos a tener eso. Algo similar, una carpa seguro que tenía aire acondicionado, esa inflable. Tenía uno, tenían todo un estudio armado ahí con auriculares. Tenían sponsor y todo tenía, eso. Nosotros no, nosotros hicimos todo pulmón. Tenían unos sillones, todo. Y, hicimos yo todo no, pulmón, Walter. Yo no los llevé, yo no fui ni el viernes ni el sábado, pero los estuve siguiendo. Tanto por ustedes, que vi cosas que subieron a la radio, y por otras personas también que uno tiene conocidos, y bueno, que estuvieron subiendo fotos. O la verdad que el sábado fue terrible el calor que hizo, fue infernal. El sábado reventó. Mirá, hay un tema. O sea, cuando vos mirabas el tamaño del predio, mirabas el tamaño del predio y decías, qué poca gente que hay, ¿no? Claro. Pero el tema es, está bien, no estábamos amontonados, pero había más de 1.500 personas el sábado había. Está bien, en un lugar capaz que te entran 8.000, 10.000 apretados, pero más de 1.500 personas había en el rayo del sol, aguantando, y mismo las bandas tocando en el rayo del sol. El genial, loco, el aguante. El domingo, eso es lo que quería destacar. El domingo, la verdad, uno de los escenarios le daba el sol a pleno. Y las bandas subieron y tocaron como que si estuvieran con aire acondicionado. Perdón. Y la gente delante del escenario. Y la gente delante del escenario. Sí, señor. Y lo lindo es que ya al finalizar la organización de finalizar, ya prácticamente, ¿cuántos fueron? Uno, los últimos dos temas de cada banda. Que se iban cambiando el público porque la otra... Ya empezaba en otro escenario. No vi una cara mala. No vi una cara mala. Ibas caminando y la gente te sonreía. Y te sonreía de la felicidad que tenían de estar más allá del calor. La tranquilidad, la paz, todo. Hicieron pogo. Ninguno se golpeó de más. Como por ahí uno acá en Capital vas a un evento y de repente ves un pogo y ves que uno termina mal golpeado, ahí yo no lo vi. Yo voy a decir por lo una menos cosa el domingo una cosa fui, cuándo ¿no? fue lo de la chica descompuesta, el sábado no el, o viernes, el viernes, bueno, fue solamente una hubo de las cantidades de personas que hubo acampando una persona que se hubo descompuso. El viernes una persona se descompuso, inmediatamente vinieron los bomberos, la ambulancia, había estaba, igual en estaba, el predio en el estaban, predio estaban, estaba la ambulancia, sí. Y estaban los bomberos, los sí. Tres días estuvieron, vinieron, la atendieron, la ayudaron. Y aparte, los Cibula andaban con las radios por todos lados mirando que todo estuviera en orden. Bueno, vamos a ir cerrando este bloque, vamos a ir con un tema y después ya vamos a hacer la llamada a la gente de Social Sheet que nos están esperando. Antes que nada, quiero decir que dijo Natalia de Peso Argento, gallina pecho frío. Dale que va. Yeah. Acá estamos en cosas que pasan desde el Furia Metal Fest 2 en Zárate, la ciudad del humo. Estamos con un grosso de Frecuencia Metalera, Jorgito Juárez. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, querido? Muchas gracias por lo que decís. Un grosso, grosso por el grosor de la cintura, dirás, ¿no? Grueso sería eso. Eso sería grueso. Nada, sos un grosso. Sos un grosso del ambiente. Estás en todos lados. Estamos viendo siempre, escuchando programas, difundiendo banda. La verdad, haces un laburo tremendo. La verdad es que hacemos lo que nos gusta, loco. Nos sale de corazón, tanto a Walter, a Normita y a mí. La idea siempre es esa, es difundir, es apoyar, es difundir. Es lo que nos gusta, nadie nos paga por hacerlo, lo hacemos a pulmón, le ponemos el pecho y hoy por suerte estamos acá acreditados, disfrutando de este terrible festival, porque es un terrible festival. con terribles bandas. Y bueno, esperemos que mañana seguramente va a estar con mucha más gente, mucho mejor y con mucho más medios acompañando. Has recorrido mucho escenario y has visto estas cosas, pero acá en Zárate, sinceramente, la primera vez que se ve algo muy grosso. Dos escenarios, techado, un sonido de la puta madre. Y es un placer para todo Frecuencia Metalera, para todo tu staff también, recibirte acá en Zárate y tenerte acá difundiendo lo que es esta gran movida. Te lo quería agradecer en vivo. Y bueno, esperemos que en cualquier momento después de esto, ¿te quedan los tres días? ¿Uno, dos? ¿Cómo viene el tema? Mirá, primero, yo creo que es la primera vez que se hace con bandas latinoamericanas, con dos escenarios, con toda esta movida en el país. Es más, creo que en Latinoamérica, porque todos los festivales grandes que se hacen siempre hay bandas o europeas o americanas. Esto es todo puro y absolutamente latinoamericano y está genial que sea así. Nosotros hoy nos volvemos a Buenos Aires, mañana al mediodía estamos acá de vuelta, estamos re locos porque vamos, venimos. Mañana ya nos quedamos en Zárate hasta el domingo, porque la idea es cubrir los tres días y tratar de hacer la mayor cantidad de notas posible y sacar la mayor cantidad de notas posible y que esto se conozca, se vea y que realmente se vea que si las bandas, loco, ponen huevo y laburan, esto se puede hacer. Exactamente. Jorgito, no te robo más tiempo, vamos a disfrutar un poco las bandas. Muchas gracias por esta nota, muchas gracias por estar acá en Zárate. No, loco, muchísimas gracias a vos. Sabés que las puertas de Frecuencia Metalera están siempre abiertas para vos y para la gente que labura con vos. Vos me acercaste en su momento a Los Cuervos. De hecho, me los encontré en la conferencia de prensa, nos regalaron un disco. Hoy estuvimos, le hicimos una nota. Lo que vos necesites de Frecuencia Metalera, contá con eso, loco. Un abrazo y gracias por tu espacio y aguante cosas que pasan, loco. Así pasó Jorgito Juárez de Frecuencia Metalera por el Cosas que Pasan Furia Metal Fest 2. De regreso, después de escuchar ahí a la gente de Cosas que Pasan. Sí, el amigo Alejandro. Ahí está. El Chaque. El Chaque. Ya estamos conectados. Abrazo grande, loco. Juanieri. Estamos ahí. Nos está escuchando el entrevistado de la segunda hora del programa. Hola. Parece hola. Que no, ¿eh? Hola, hola, hola, hola. Hola. Ahí está. Acho, ¿escuchás bien? Sí, sí, yo escucho perfecto. ¿Cómo anda, caballero? Preséntese, nombre, banda, instrumento, al aire, por favor. Bueno, yo soy Acho, bajista y cantante de Social Shit. Aquí, desde Tierra del Fuego, puntualmente desde la ciudad de Ushuaia, la capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, les hago llegar un fuerte abrazo. La verdad que es un enorme placer poder estar hoy con ustedes. Bueno, aquí estamos. Podoneando como siempre la escena. Antes de seguir te voy a comentar que nosotros tenemos un operador acá en el programa, Enzo, que él es justamente de Tierra del Fuego también, está estudiando acá, es de Ushuaia, está estudiando acá, también es músico, así que bueno, está muy contento de que estés hablando desde allá. Si le vieras la cara diría, qué cara de felicidad que tiene ese pibito. Así somos los fueguinos. Nos ponemos contentos cuando vemos a otro fueguino. Siempre. Es así. Siempre. Estamos la verdad todos que es una hermosa gente, muy, muy buena gente, muy, la verdad, muy hospitalaria. Yo desde que vine acá, ya hace prácticamente unos 17 años que vivo en Ushuaia, puntualmente. Y bueno, soy nacido y criado en Buenos Aires. Yo nací en La Boca y bueno, de pibe después me fui a vivir al oeste y bueno, ahí pasé hasta mi adultez, hasta que bueno, me vine para estos lados por trabajo y otras cuestiones, así que me recibió siempre con los brazos abiertos esta provincia, esta ciudad, la gente, la verdad que más que palabras de agradecimiento, y le hago llegar un fuerte abrazo a ese hermano fueguino que está ahí. Te agradecemos la verdad, también la comunicación, el tiempo, ya que, bueno, como vos lo decís, el músico argentino tiene que sobrevivir, porque tampoco se vive hoy en día como están las cosas, con otro trabajo, ¿no? Y hacerlo fuera del tiempo, el poco tiempo que le queda por ahí para hacer cosas, hacer música. Te agradecemos mucho. ¿Ustedes van a estar en el Nunca Más este año? Sí, fuimos, la verdad, que invitados por los muchachos, por la organización. La verdad, no te voy a decir que fue fácil, porque he tirado varias veces para ver si podíamos tocar, porque la verdad que es un festival con el que me siento bastante representado. Yo nací puntualmente por esos años, a unos meses de lo que pasó, de ese hecho aberrante en nuestra historia argentina. Entonces, la verdad que siempre me llamó mucho la atención, y cuando estaba viviendo en Buenos Aires con mi banda, tocábamos mucho en festivales similares, ¿no? Entonces, cuando apareció el Festival Nunca Más, siempre tirábamos para ver si enganchábamos, y bueno, o por la distancia o por la fecha, siempre había algún factor externo que nos condicionaba. Esta vez se dio, pudimos alinear los planetas, justo vamos a estar tocando también por aquellos lados, porque vamos a otras provincias, y bueno, y no podíamos no pasar por ahí. Y la verdad que le mando un fuerte abrazo y agradecimiento a Pablito del Metrallero y a Ezequiel Núñez, que la verdad que nos dieron una gran mano para que podamos estar ahí. Vamos a ser prácticamente la única banda extrema que ha tocado en todos estos tiempos, así que la verdad que me pone muy muy contento, y ojalá que sea trampolín para que puedan ir más bandas extremas y bueno, gente que realmente entienda lo que es esta lucha, ¿no? Lo que es este evento, que en sí no es un recital convencional, sería como un acto político, ni tenemos que estar todos unidos. El que entiende eso, entiende todo. Totalmente. Para que los que nos están escuchando sepan un poquito más de la banda, ustedes ya son una banda que tienen años de trayectoria. Contanos un poquito. Sí, bueno, Cecil está próximo a cumplir 25 años, siempre en el mismo estilo, siempre con las mismas ideas. Tenemos ya ahora en puerta, estamos por grabar ahora puntualmente en comienzos de abril. Se extendió un poco por las fechas que tenemos ahora. Ya es el séptimo disco. Bueno, en la actualidad todos los músicos somos de diferentes provincias, de diferentes países. El que vive más alejado soy yo, pero bueno, tenemos otros que son de otros países. Así que lo que se hace es coordinar en cada país, en cada provincia o la ciudad que visitemos, y usar eso como un foco de encuentro para vernos también, porque la verdad que cada uno está en su lugar. Lugar de origen, tenemos hoy prácticamente, somos 16 músicos, es decir, tenés baterista de México, baterista de Paraguay, tenés un baterista en Irlanda, y bueno, baterista en Estados Unidos, dos bateristas en Argentina, y después guitarristas, tenés uno en Córdoba, tenés uno en Tierra del Fuego, que bueno, lo tengo acá a casi 300 kilómetros, a Juan Muñoz, tenés otro guitarrista en Santa Fe, o sea, somos bastantes músicos, y en estos años aprendimos a convivir con esto de la distancia. Son más que una banda, un colectivo de músicos que comparten esta pasión, y entonces entre todos forman a la banda, ¿no? Totalmente, sí, lo veo así, no lo pude haber dicho de mejor manera. Exactamente eso. Es un colectivo que la verdad que a mí me enorgullece, y la verdad me pone, pero más que contento y agradecido a la vida a poder lograr esto hoy, porque no es fácil, no es fácil a veces coordinar estando en el mismo barrio, y vos imaginate el esfuerzo que es para todos, lo cual siempre se lo agradezco a cada uno cuando los veo, ¿viste? Y bueno, y en lo que se pueda ayudarlos también para que puedan llegar, porque somos una banda también en parte autogestionada, y bueno, el que te habla trata muchas veces de aportar su grano de arena para hacer todo posible, ¿no? No dependo, digamos, de todo, ¿no? De los organizadores o de las fechas en sí también, porque entiendo que tienen sus cosas, sus gastos, siempre entendí eso. Y siempre soy un tipo, ¿viste?, ejecutor en esto. Entonces, idea que tengo, idea que la llevo a cabo, y bueno, y trato después de ver cómo voy solucionando las cosas. ¿Con qué se encuentra el público, el que los vaya a ver, el que no los haya visto nunca? ¿Con qué se va a encontrar arriba del escenario de Social Sheet? Bueno, Social Sheet se va a encontrar con una banda de grindcore, old school, al estilo Napalm Death, al estilo Brutal Truth. Mucha brutalidad en el escenario, mucha velocidad. gente de muchos años, músicos que ya vienen tocando este estilo de música hace más de 30 años, se van a encontrar gente con muy buena onda, muy cálidos, y bueno, y nosotros damos todo en el escenario, en el sentido de la música, y es la pasión que nosotros llevamos por esta música, dentro y fuera del país. Yo te quiero preguntar, contanos un poco, vos dijiste que no solamente van a tocar acá en Buenos Aires, sino que hay una gira. ¿Qué músicos van a integrar esa gira? Si ustedes más o menos se proyectan siendo tantos, yo calculo y me imagino, si no, corregime vos, que son tantos bateros como para, me toca tocar en tal lado, a él le queda más cerca, él viene, o cómo se va a formar, sobre todo en este festival de acá de Buenos Aires. ¿Cuáles son los músicos que van a estar en Buenos Aires? Me imagino que todos no van a llegar. No, bueno, acá va a venir un baterista de Río Negro, de la ciudad de General Roca, Sebastián Letelier. Él toca ya hace unos años en Social, y yo a él lo conozco desde que tenía 6 años. Pues. Toda la familia de él son todos músicos de la Patagonia, y siempre nos han llevado a tocar a la Patagonia antes de que yo viviera. Y a él lo conozco desde chiquito, y ya él toca la batería desde los 6 años. Vos imaginate, 20 años después toca con nosotros. Claro. Así que imaginate, una locura. Esas son cosas que la verdad son una locura, que cosas de vueltas de la vida. Así que él va a estar a cargo de la batería en estas fechas que vamos a dar en Córdoba, Santa Fe, y 2 fechas en Buenos Aires, porque tocamos en el Nunca Más, y anoche tocamos en Primer Piso. Sí. Él va a estar encargado de los parches, después va un guitarrista de Tierra del Fuego conmigo, de Río Grande, va un guitarrista de Santa Fe para la fecha del Nunca Más, y cuando nos vamos para Córdoba, ahí tenemos un guitarrista que ya está en Córdoba instalado, así que el de Santa Fe se vuelve a Santa Fe, se queda ahí, y yo viajo con el músico de Río Negro y el músico de Tierra del Fuego. Así es la cosa esta vez. Ah, muy bien, muy bien. Después para lo que viene para adelante, que tenemos en julio, tenemos Brasil, yo viajo solo, sí. Y ya tengo músicos brasileños, así que en Río de Janeiro tengo 2 músicos, tengo uno en Itaperuna, que es el baterista, y el otro que está en Copacabana, así que sí. Nos juntamos y tocamos. Y México también, México tengo en octubre, que ya salieron todas las publicidades, tocamos en 6 ciudades en México ahora en octubre, ahí tengo baterista mexicano. Y se va a ir un bajista fueguino, yo voy a ir como en el rol de guitarrista. Claro. Se va un bajista fueguino, también de acá de Río Grande. Así que tratamos de ir solucionando todo, ¿viste? Antes de tiempo, ir arreglando todo, ir viendo las posibilidades de cada uno, y bueno, obviamente, ¿quién no quiere ir a viajar? Imagínate, una experiencia espectacular, andar por México, andar por otros países, Brasil, para el próximo año tenemos proyectado ir a Indonesia, o sea, es todo con tiempo y es una locura, ¿quién no quiere ir? No, me imagino. ¿Cómo se trabaja mucho. ¿Cómo encuentran a las bandas en las redes? Contanos un poco dónde está subida su música, cómo los buscan. Bueno, Social Jet, como suena, está en todas las redes sociales, está en las plataformas también, como suena. En Instagram, Social Jet Band, en YouTube, Social Jet Band, después tenés en Facebook, Social Jet Gringo de Argentina, así que en Spotify también, Social Jet. Ahí pueden encontrar, estamos en todas las plataformas, Bandcamp, Social Sheet, argentina.bandcamp.com, ahí pueden encontrar toda la música, descargar discos, temas, están todos nuestros discos ahí. Yo lo que voy a decir es que después de todo lo que contaste vos, de cómo se maneja la banda y todo eso, no me los quiero perder el 24, eso ya lo voy a decir. Así que... Muchísimas gracias. Estabas diciendo, y estaba leyendo yo también un poquito, de bueno la cantidad de discos que sacaron, y que próximamente van a editar este año un disco de estudio, ¿es así? Sí, estamos justo antes de que llamaran a ustedes, estaban ensayando porque, como te decía, estoy a días de entrar a estudio. Sí. Y voy a grabar parte en Tierra del Fuego, y otros chicos van a grabar una parte el baterista en Río Negro, otra parte el guitarrista en Santa Fe, que él va a ser el encargado de juntar y mezclar y masterizar todo. Así que estamos ahí ensayando con los metrónomos y toda esa bellísima historia. Sí. Así que se viene un disco por los 25 años que se llama Organización del Mal. lo cual ya, bueno, tenemos todo el arte, ya tenemos los sellos, solamente falta que nosotros grabemos las cosas. Después, por suerte, está todo. Van a colaborar aproximadamente unos 10 sellos de todo el mundo, que ninguno se quiso perder la posibilidad de poder editar el disco. Yo la verdad que también orgulloso y feliz de esto, porque es algo que se construyó a lo largo de estos años, no nos ha regalado nunca nadie nada. De hecho, muchos de lo que hemos cerrado para la edición de este disco lo hice en esta última gira que tuve, que terminé hace un mes atrás. Recorrimos Latinoamérica también, y bueno, y ahí se pudo hablar cara a cara con los sellos, y bueno, hoy es un hecho. A mí lo que me llama la atención, ¿no? Es, yo te escucho hablar y veo la trayectoria, veo todo el laburo, y me llama la atención no verlos tocando acá en Buenos Aires, o no haberlos visto en alguna fecha, o no tener, o que no me llegue la información a mí, por ahí, ojo, por ahí al yo no estar muy metido en lo extremo, por ahí por eso no me llega, pero ustedes suelen bajar a Buenos Aires a tocar en fechas extremas, así, o es muy raro que vengan a la capital, ¿no? Sí, somos de ir bastante seguido, por ahí vamos cada dos meses. Puntualmente, te digo, pasamos hace un mes que cerramos una fecha en el oeste porque, bueno, murió el guitarrista que fundó la banda conmigo el 4 de enero. Yo estaba fuera del país, estaba girando con Social. Así que la gente del oeste de la provincia de Buenos Aires nos hizo una fecha en Merlo. Y, bueno, cuando terminamos toda la gira, bajamos a Buenos Aires, tocamos ahí en una fecha homenaje. Pero somos bastante de tocar, pero te digo, bueno, somos una banda de culto y andamos tocando a donde nos hacen lugar, o imagínate, al vivir tan lejos, no podemos proyectar en hacer una fecha, ¿entendés? Bueno, ponernos a organizar algo. Entonces, por ahí, más que nada, caemos a fechas que ya están y hacemos un lugar y entramos. Entonces, quizá también sea por eso hoy, ¿no? En la actualidad. Porque si te pones a buscar, vas a encontrar más fechas afuera que dentro de Argentina. Porque somos de estirar muchísimo por el exterior. Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches, Norma te habla. Hola. Un gusto. Estoy escuchando del tema de que vos estuviste buscando para poder tocar acá el 24, para el tema de lo que decía Jorge, cómo tienen las fechas y todo eso. Si alguien los quiere contratar, ¿cómo se comunicarían con ustedes? ¿Tienen algún manager? ¿Se comunican directamente con ustedes? Escuché algo, como que se cortaba, pero más o menos lo que te escuché, tema de para conseguir fechas con nosotros. No, sí, puntualmente pueden escribirnos a mí en Facebook, me encuentran como Adrián Durán, o al Instagram de la banda, Social Sheet Band. Esos son los contactos, ¿no? Siempre estuve al frente de la banda yo, porque bueno, a ver, yo te podría decir un montón de cosas, pero hoy no, me llueven las contrataciones, no, para nada. Por lo general soy un tipo que está sentado mirando la tele o escuchando música y se le ocurren, che, quiero ir a este país o quiero hacer esta fecha, pero necesito pasar por Buenos Aires porque es un paso obligado. Entonces, en ese sentido busco las fechas. Pero por ahí soy más yo de armar los tours que tengo pensados para la banda o dónde quiero, qué país quiero atacar. Entonces, por lo general armo los cronogramas y fechas yo y ahí apunto. Voy directo a los organizadores y le pido, digamos, la cuestión de lo que la banda necesita para llegar o qué necesitamos nosotros para poder avanzar. Después, la mayoría me conocen dentro del under extremo, digamos, así que sí. Saben que mi contacto está siempre, es el mismo, Adrián Durán. Ah, genial. Adrián, bueno, mira, una última consulta de mi parte, al menos. Ustedes, ¿tienen idea aproximadamente de a qué hora van a estar subiéndose al escenario el 24? Sí, nosotros sabemos que abre todo esto a las 10 de la mañana. Sí. Así que arranca Metralleros y esperemos nosotros. Yo calculo que antes del mediodía estaremos tocando ya. Estimo yo 11 de la mañana, 12 del mediodía, pero como mucho, ¿no? Calculo, okay. Porque si más o menos cumplen con el tema, ¿viste?, del horario. Pero bueno, también entendemos que es sábado, que hay gente también que labura, o hay gente que tiene que venir desde lejos, y obviamente no llega a ese horario. Pero bueno, nosotros estamos citados todas las bandas, a las 9 para, bueno, hacer algunas fotos, para estar, para vernos la cara, saludarnos, ¿viste? Abrazarnos, hablar un poco. Así que después de ahí yo ya calculo que arranca Metalleros a las 10, un poquito más de las 10, y bueno, yo calculo que a las 11 estaríamos tocando. Y sí, vamos. Pero a... ojalá también, por mismo también, ¿viste? Para respetar a las demás bandas, ¿viste? En ese sentido yo soy muy respetuoso y si veo que se está atrasando y tengo que bajarme para que mi compañero toque también, lo hago, no tengo ningún problema. Claro, es que entiendo de que vamos a volver a vernos pronto, siempre. Entonces siempre soy, fui respetuoso. Sí, entonces, bueno, vamos a desayunar allá. Bueno, de mi parte, muchas gracias. ¿Vos, Norma, le querés preguntar algo más a los chicos? No, a los creo chicos, que, perdón, Adrián. Creo que ya dijeron todo lo que tenían que decir y la verdad que yo quería preguntar eso, ¿no? Yo, lo único, me parece que es viernes, el 24 es viernes. No, es feriado, es viernes feriado. Ah, claro, sí. Acá es feriado, viernes. O sea, yo por mi experiencia te digo, perdón por lo que voy a decir al aire, pero nunca se respetaron los horarios en el inicio y se retrasó bastante. Esperemos que este año no, lo ponen muy temprano. Yo me pareció muy raro que pongan tan temprano. Yo ya he ido a varios de estos festivales porque comparto con vos el tema también esto de hay que ir, hay que estar, porque es una fecha que nunca hay que olvidar, nunca tenemos que dejar que la memoria falle, sobre todo en esta fecha tan importante para la Argentina que marcó un antes y un después. Pero ojalá que sí, que empecemos, sobre todo en este tipo de festivales, que ese día también va a haber marcha. Nosotros nos hemos cruzado con el tema que hay actos en Plaza de Mayo el mismo día y en Plaza de Congreso se hace para lo que es el metal esto. Y lo que yo veo que cada vez hay más gente, cada año se suma más gente ahí. Y ahora hay más bandas. Y hay más bandas y eso está muy bueno. La verdad que gracias desde acá por tu tiempo. Por haber, digamos, compartido con nosotros todo lo que te preguntamos. Y bueno, sigan luchando como todos los que ya no están y que por algo se conmemora, ¿no? El 24, que es el tema de no bajar los brazos, luchar por lo que uno piensa, por lo que uno siente y que en esa época... Que lamentable que se tengan que recordar esas épocas con un evento como este por gente que ya no está y que por pensar distinto y querer un mejor país haya pasado lo que pasó, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, tengo entendido que sí, que antiguamente el festival decía en un horario por ahí avanzaba más tarde, sí, la verdad que sí. Ojalá que no sea esta vez. Por respeto a todos, ¿viste? A la gente que está ahí, como que vos también es un día bastante particular, hay marchas por todos lados, lo sabemos. Sí. Ojalá que más o menos siga la línea de lo que tienen marcado para que no pase nada, esté todo tranquilo, porque va a ser, ¿viste? Un loquero la ciudad ese día, la verdad, sí, que es así. Sí. Entre organizaciones y todo, porque también van a haber muchas organizaciones dando vuelta, lo cual me parece perfecto. Tenemos que gozar de ese derecho de manifestarnos en la manera que sea, pero siempre respetando a los demás. Así que ojalá que no pase nada, que esté todo bien y que cada uno pueda volver a su casa temprano, tranqui, y seguir con su vida normal. La verdad que eso sería lo mejor en este caso. La verdad que... Sí. Perdón que te corté, pero... Vamos a escuchar un tema de la banda para cerrar la nota. Vamos a cerrar la nota con un tema ¿qué de tema? Social Sheet. Ya te digo qué tema vamos a poner. Un tema que se llama Inclemente Supremacía Infernal. ¿Te parece bien a vos? Ah, mierda, espectacular. Bueno, y desde acá, nunca más. Te agradecemos profundamente tu tiempo. Esperemos que para cuando saquen el disco... podamos presentarlo, hacer una nota más extensa y, bueno, nada, cruzarnos ahora el 24, viejo. Va a ser un honor, un gran placer también estar con ustedes, poder hablar. Le agradezco yo a ustedes su tiempo. siempre es un placer enorme y más poder hablar con mis paisanos. Les mando un fuerte abrazo desde acá y bueno, a ese paisano fueguino que también tengo ahí. Ahí está. Abrazo grande para todos y eternamente agradecido, de verdad. Y pará. Espero verlos pronto. Y pará, no me entendieron a mí. Todos juntos. Nunca. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Abrazos. Abrazo grande para todos. ¡Qué calor que hace la ciudad de Buenos Aires! Muy, pero muy buenas noches a la gente de Frecuencia Metalera. ¿Cómo anda Walter? ¿Cómo anda Norma? ¿Cómo anda mi amigo Jorge? Espero que todo bien acá con muchísima energía, mejor que nunca, para traerles información en este segmento que se llama ATM. Y ustedes saben, nosotros repasamos alguna fecha, repasamos algunas informaciones y ustedes después las pueden chequear en A Toda Máquina, en nuestra página de Facebook y también en nuestro Instagram, Javier Bianchi-ATM, 11-23-15-9204, por cualquier duda que podamos evacuar ante cualquiera de estos oyentes. ¿Cómo andan, amigos? Bien. Rápidamente vamos a entrar con la información y prepárense para abril, que tenemos un mes plagado de fechas, pero vamos a ir básicamente a lo que viene. Y lo que viene es que a las 19 horas, el sábado 18 de marzo, a partir de las 19 horas, como dije antes, Ombú 2360, entradas por sistema Passline, mayores de 13 años, Orca se está presentando en Circus, señores, ese mismo día también se presenta Atila, se está presentando en la previa de Isidro Castro. Casanova, el 21 de marzo, ahí en el Roxy de Álvarez Thomas y La Croce, en el Roxy Bar and Grill, a las 18:30 horas, el Gran Vitico presenta ni más ni menos que su libro, ¿sí? Que presenta su libro, creo, realmente con entrada libre y gratuita, ¿sí? A no perderse todo lo que pueda ir, también se van a estar vendiendo libros. También les quiero contar, bueno, ya sabemos, Orcas y Tren Loco se están presentando el 25 del 3 en Reinas a partir de las 20 horas. Esto lo dejamos por acá porque la semana previa y en exclusiva para Frecuencia Metalera vamos a tener unos minutos de un integrante de Orcas mandándoles un mensaje con invitaciones y con algunas que otras sorpresas para la audiencia de Frecuencia Metalera. Déjame agradecer, como ella anunció, el enlace entre el estudio jurídico de la doctora Jezabel Alonso y Asociados, a ATM, estudio jurídico doctora Jezabel Alonso y Asociados. Su teléfono de contacto es 1131-61-8644. Siempre es bueno tener patrocinio legal con expertos en la materia. ¡Caramba! Sí, lo sabré. Sorpresas te da la vida. La vida te da sorpresas. Vamos a repasar rápidamente porque no quiero hacer muy largo este segmento del día de hoy porque siempre me estoy pasando un poquito de los minutos. Miren lo que va a ser el mes de abril. Es imposible perderse Frecuencia Metalera. El primero de abril, el 1 del 4, Marón en Capital. El primero, el 1 del 4, Verdades Parias en el Jaguar. El primero del 4, Orcas en Rosario. El 25 del 4, Asset, Greg Dyer y Letal en el Vortex. El 9 del 4, Joana Gieco y Alejo León en Café Berlín de Villa Devoto. El 26 del 4, Creator Testament y Again. El 30 del 4, One Vision of Queen en el Luna Park. Por supuesto, el 7 del 4, la presencia de Custom 71, Pío, Capitán Boyac, Bagual y tres bandas más a confirmar a partir de las 20 horas con sorteo de entradas, claro, están en Frecuencia Metalera. Creo que tenemos un abril muy, muy movido, ¿sí? Así que hay que estar muy atento. Nada más, hoy no me quiero pasar con el horario y con los minutos que me da Frecuencia Metalera. Les contamos a todos que se viene Udo y Rippin Owens también y que Stone Temple Pilots, que se va a estar presentando el 1 de mayo en el Teatro Vortex, ya está agotado y que hay una nueva función el 2 de mayo. Stone Temple Pilots en la Argentina. Vamos a tener muchas novedades. Como siempre, saludamos a la gente de Supernova con su nuevo video, a la gente de Live in Metal de Brasil, a los últimos honestos, a la gente de Guerra Santa, Monos Voladores, a Tila, Dark of Zone, Pelvis, esta gran banda de rock and roll que va a cambiar su guitarrista, Nada más que agregar, muchísimas gracias por el espacio, un saludo al fanzine Metallica y estamos en pleno contacto. Mi nombre es Javi Bianchi y este fue el segmento exclusivo de ATM para Frecuencia Metallica. Buenas noches y muchas gracias. Y ya volvimos, y ahora Normita... Y ya estamos terminando, pero nos olvidamos de decir el tema que escuchamos de Rampante... Antes de la nota. ¡Esa! ¡Otra vez! ¡Qué coordinación! Antes de la nota. ¡Ea! ¿Tenemos ¿Por qué una nos escuchan en estéreo ahora? No sé, qué coordinación. ¿Qué pasó acá? Se llama Paranoia Satelital y nos pasó el señor Ricardo Tapia, la verdad. Muy buen tema. Robin. me salió, perdón. Muy buen tema, Ricardo. Muchísimas gracias de habernos pasado. ¿Y Batman? Vamos a estar en contacto con él para más adelante tratar de cerrar para una nota porque nos gustó mucho lo que escuchamos. El representante es Alfred. Con Alfredo Monda. Es un hijo de puta. Bueno, Normita, igual también tenías algo que decir con respecto a algunos escuchas. Con respecto a Tomás Burro, que nos está escuchando, Mandarle un saludo porque dice que no lo saludamos. Saludos, Tomás. Y Bruce Willis. Y nos comentó que ya está cerrado el Metal 8. ¡Epa! ¿Quién se dará? ¿Tiene fecha? ¿Tiene fecha? El 6 de mayo en Circus. ¿De San Justo? De San Justo. El puerta se dará a las 18:30 y las bandas son Letal, Azeroth, Habeas Pornus, Bracas, La Ira del Ser. Esas bandas van a estar todas el 6 de mayo en el Metalun 8 en Circus. ¿Alguna conocida no había? Ya estamos todos invitados. No, vos siempre te gusta. Le voy a decir a Eddie Walker que te clave un cuchillo en el cuello, vas a ver, porque te gusta ser malvado. Ya estamos invitados por Tomás. Muy agradecidos siempre. A tomar el té. Ve, y vos me decís. Tommy, después estamos hablando. A esta no la invitamos a tomar nada. No la invitamos bueno, a tomar Ricardo nada. Ricardo les no manda saludos. Saludos. ¿Tapia? Ricardo Tapia. Saludos, Alfred. Bueno, somos malos. Somos malos. Disculpen, cuando hacemos chistes no lo hacemos con maldad. Los hacemos porque somos así de sarcásticos. Yo no aclaro directamente los hago. Yo aclaro porque soy más bonito. Walter es el hijo de puta acá. Bueno, la verdad que se prendió hoy a escucharnos, así que le agradecemos. No, toda la hay mucha gente que le da miedo, parece, comentar porque no quiere que lo nombren. Sí. Y nosotros no sé, muy contentos de recibir mensajes, de recibir saludos. Hablando de recibir mensajes, sí. Saludos, Frecuencia Metalera, muy buena la nota, nuestro querido director de la radio. Muy bien. ¿Está vivo? Pablito, hace rato querido, que no daba señales de vida. Anduvo muy bien el micro, muchas gracias, anduvo muy bien el cable de la telefónico. Que yo quiero saber qué pasa con los auriculares, que hay algunos que faltan. Ahora todo palo. Hay otros que no. ¿Por qué le salió así medio paraguayo? Hay otros que no. No te quejes porque el cable te anda. Sí, no, señor. No. Bueno, chicos, se termina el programa. Nuestro amigo Donato está esperando para hacer su programa. Sí, escuché, vamos. Así que, sí. Gracias. No me detendrán bien ahora. A siempre nos quedan cosas colgadas todos los programas. Pero bueno, al programa siguiente tratamos de pasarla. Pero lo del Furia. Lo del Furia vamos a tener por lo menos 3 meses. Sí, 3 meses. Porque tenemos cualquier cantidad de notas que las vamos a ir pasando. Y si no, búsquenlas en YouTube. En YouTube van a estar en subidas. En Frecuencia Metalera van a estar ahí. Y las ahí. Fotos y sigan, que todavía no se subieron. Síganos en nuestras redes si quieren. Nunca lo decimos, pero es todo Frecuencia Metalera, Frecuencia Metalera Oficial, Frecuencia Bajo Metalera, nada. Acá estamos, loco. Saben cómo somos, nos conocen, denos un abrazo, páguenos un fernet. Gracias. Y en cualquier momento, OnlyFans de Normita. ¡Yeah! ¡Sí, señor! Ay, cuando... Sí. La... ¡Ay! Esto fue el programa número 147. De Frecuencia Metalera. Y sobrevivimos al Furia, eso es lo más importante. Chao, chicos. Hasta la semana que viene. Abrazos.